vida mía. No te irías y te quedarías conmigo. Si supieras que en las noches ya ni duermo, pensando que algún día tú te marcharás. Mía, no te irías y te quedarías conmigo. Si supieras que en las noches ya ni duermo, pensando en ti.